Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. La verdad es que estamos... Hola Lautaro, ¿todo bien? Justo estamos en lo que hay tras cada noticia. Estamos ya con algunas dificultades de la conexión, pero se nos regularizó. Esperemos que sí. ¿Tú nos escuchas bien, Lautaro? Sí, muy bien. ¿Y tú? Perfecto, estamos escuchando bien entonces. Sí, estamos bien. Qué bueno, gusto saludarte. Estamos hoy día... nada más ni nada menos que a miércoles 8 de marzo. En lo que hay tras cada noticia, por supuesto, un homenaje a la mujer, a las mujeres en general, a la mujer chilena, a las mujeres en el mundo. Y la primera pregunta es, Lautaro, ¿cómo siente el Partido Comunista este 8 de marzo? ¿Cómo lo enfrenta? ¿Cómo llega a este 8 de marzo? A ver, hay varias dimensiones. Primero que nada, muy buenos días, Julio. Buenos días, buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo, que además siguen por este sistema el programa de la radio. La primera cosa, hay una incorporación natural de la... no solo la militancia, yo diría de la familia comunista, de quienes postulan las ideas programáticas que se plantea el Partido Comunista con el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha que se referencia en Naciones Unidas bastante acá, digamos, el año, si no me equivoco, 75 del siglo pasado, pero tiene un origen como 70 años atrás, que es la muerte en forma tremenda de una cantidad de obreras textiles en una fábrica norteamericana por las condiciones en que trabajaban. Y de ahí las mejores y las más visionarias mujeres progresistas recogieron esto, lo transformaron en una fecha que movilizara por las condiciones de trabajo, por la exigencia de salarios dignos y por los derechos más plenos, incluyendo el derecho a voto. En ese momento las mujeres no tenían derecho a voto, lo que es una monstruosidad. Ahí hay ya una relación en cada una de estas luchas. Mujeres vinculadas al partido han sostenido la jornada de 8 horas, las tareas, digamos, el derecho a voto de la mujer, en fin, y dentro del partido hay liderazgos que se han destacado históricamente en poner en el centro los derechos plenos de la mujer y hacerlos avanzar tanto en la cultura partidaria como en las luchas en la sociedad. Una de las más destacadas ha sido Gladys, con quien hace muy poquito conmemoramos un año más de su partida, el día domingo reciente. Pero también está Julieta Campuzano, está Mireya Baltra, está Marta Ugarte, está Sola Sierra. Es decir, hay una cantidad de mujeres vinculadas al compromiso de transformación, al compromiso por una sociedad mejor, donde no se puede tener una valoración de una mejor sociedad si no es vinculada a la plenitud de derechos de la mujer. Esa es la naturalidad, y por eso uno con propiedad plena saluda, se compromete en estos días con las luchas que llevan adelante el movimiento feminista, el movimiento de mujeres, el movimiento que desde el origen en la Central Unitaria de Trabajadores tiene una mirada más clasista, para decir: no solo reconozco, sino valoro que estas batallas son en la perspectiva de una mejor sociedad. Hoy por hoy está en debate en el Parlamento, tienen que pronunciarse, la ratificación del convenio 190 de la OIT, que tiene que ver precisamente con un espacio libre de violencia y acoso en el espacio laboral y general para las mujeres. Es una forma... yo diría, no hay un espacio nuestro en que en un día como hoy nos esté reivindicando y comprometiendo y profundizando el compromiso en la lucha por los derechos de la mujer. Lautaro, es una cuestión que indudablemente hay que asociarlo. Tú acabas de mencionar que el domingo el Partido Comunista conmemoró un aniversario más del fallecimiento de Gladys Marín, una mujer que jugó un papel importante, particularmente en la incorporación de la mujer a la política del partido, a la vida política en el partido. Cuando se habla del día 8 de marzo, cuando se habla de la lucha por los derechos de la mujer, ¿es un problema solo de la mujer o es un problema de la sociedad? ¿Es un problema mirado desde el feminismo o mirado solo también desde la clase? O sea, un movimiento feminista de clase que involucre la lucha entre hombres y mujeres por el derecho a la mujer. ¿Cómo lo ve el Partido Comunista eso? Bueno, tú lo dices bien, el patriarcado, el machismo, del cual está tan cargada la sociedad en todos los espacios del planeta, tiene origen en la sociedad dividida en clases. No es un ente natural, no es que siempre así iban a ser o fueron las cosas. Y desde la perspectiva de una plenitud de civilización, de valores, de significación de la convivencia entre seres humanos, sin ninguna duda que esta es una batalla de humanidad, una batalla contemporánea a todos quienes habitamos el planeta, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Porque al fin, digamos, esta no es una batalla que libre en beneficio de los derechos de la mujer para privarle derecho a los hombres. Es en igualdad de derechos, es la perspectiva de una sociedad paritaria. Y una sociedad paritaria se construye con todos quienes la constituyen y no con una parte de ella, que es como pensaba el patriarcado y el machismo, que construía sociedad sin contar con las mujeres, dándole un espacio limitado a las mujeres, asignándole una función en la sociedad muy primitiva, y por consiguiente no es esto una pasada de cuenta para que sea la inversa. Esto es misión de todos quienes convivimos en este planeta, y en ese sentido hay que tomar nota de cuán dura va a ser esta batalla, porque está en todos los espacios, en las cosas más con menos control, incluso del punto de vista de una subjetividad. Si no me equivoco, decía Naciones Unidas, su secretario general, que esta batalla, para que alcance plenitud, es una tarea, es una misión, es un desafío que necesita como 3 siglos de desarrollo. Eso está hablando de cuán atrasado estamos. Entonces, si asumimos que hay que avanzar en la conquista, en la construcción de una sociedad paritaria, y avancemos sin ponernos nosotros mismos elementos que después nos retrasen mucho más en esa misión. Esto es a plenitud tarea de toda la sociedad. Y lo digo pensando en sectores en que todavía el machismo es muy fuerte, sectores en que todavía las mujeres tienen un confort que puede alcanzar, digamos, cierto nivel considerable, pero sin embargo en los derechos de la relación que se produce entre personas, tienen un retraso y una falta de plenitud, de igualdad ante el ejercicio de la función de los hombres. Estamos conversando con Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista. Estamos en un día especial, un día 8 de marzo precisamente. Estamos retomando además este espacio que por el mes de febrero se tomó un descanso casi obligado. Todo esto, Lautaro, tú estás mencionando el tema de la mujer y de sus luchas por avanzar en los derechos de igualdad con el hombre, donde el machismo ha jugado un papel indudablemente importante para producir esta segregación hacia la mujer, pero que tiene que equilibrarse en algún momento. El proyecto de constitución que se votó, que trabajó la convención constitucional que pasó En su texto venía mucha indicación respecto al feminismo, al feminismo integrador, a avanzar en los derechos de la mujer. Sin embargo, ese proyecto fue derrotado el 4 de septiembre del año pasado. Sin embargo, está nuevamente el proceso constitucional vigente y hay sensación en la sociedad de que es necesario hacer una nueva constitución. ¿Cómo miras tú este proceso que se viene encima respecto a todos estos temas, pero además a los temas importantes que tienen los trabajadores o el pueblo de Chile en general, para no situarlo solo en los trabajadores? Mira, hay una sincronía que tú la estás marcando, que es que en el Día Internacional de la Mujer, hoy, 8 de marzo, se inicia también la campaña que permite recabar adhesión a favor de las candidaturas a consejeras y consejeros constitucionales. Y parto relacionándolo. Hemos logrado, no estaba escrito, no era una disposición que la derecha en forma natural tuviera, debió haber, digamos, un mecanismo de debate y de presión para que se obligara quienes trabajaron y trabajamos en esta idea de reponer el proceso constituyente. Este debía ser un proceso paritario. Y entonces hoy día están constituidos los órganos que van a acompañar el proceso constituyente, tanto el comité de expertos como el comité de admisibilidad, en paridad de género. Alguna vez, digamos, en la derecha se le ocurrió incluso decir que la paridad se lograra en el total, o sea, podrían haber habido 10 expertos hombres y un comité de admisibilidad experto hombre y 4 mujeres. Total, se podría lograr la paridad en el caso de los expertos o en el caso de los electos. No, impusimos que fuera paritario todos sus espacios, uno por uno. Es un hecho que debiera augurar que la propuesta de una nueva constitución va a establecer la paridad de género en la sociedad chilena en todos los espacios de conducción, tanto desde el punto de vista político, administrativo, ya sea en los distintos poderes del Estado, pero también en el espacio de la actividad privada. Eso también va a ser así. Y en ese plano, yo creo que lo que se puede avanzar dependiendo cuál sea la composición que tenga ese consejo de constituyente que vamos a elegir, tiene un quórum planteado que es un quórum bastante que no permite una simple mayoría. Para sacar acuerdo en cada uno de estos espacios también se requieren 3 quintos. Para sacar acuerdo, por consiguiente, en el plano del día mañana, ese consejo constituyente de 50, 25 hombres, 25 mujeres, va a requerir 30 más un voto. Esos son los 3 quintos más uno. Si uno quiere mirarlo a la inversa, para impedir que la contraparte le pase una máquina, le imponga todas sus miradas y defender una posición y obligar a una negociación, va a requerir 2 quintos más uno, es decir, 21 personas. Estoy nombrando 21, puede ser poco en 200, pero es mucho en 50. Entonces, es una batalla muy dura que empieza desde hoy hasta llegar al 7 de mayo, que es la elección. Hay una experiencia que en forma urgente está haciendo el mundo progresista, quienes estuvimos porque el 4 de septiembre se aprobara una nueva constitución y que sufrimos un revés electoral durísimo, una derrota que no estaba en ninguna expectativa en esa dimensión. Bueno, hoy día tenemos que hacer el diálogo porque tenemos la certeza que la inmensa mayoría de los que votaron en un sentido o en el otro lo hicieron sobre la base de estar convencido que hace falta una nueva constitución. Y hace falta una nueva constitución, porque la constitución vigente es la que se estableció en el año 80 por la dictadura, y que al fin, más allá de la cronología, que fue bajo dictadura y que ha tenido cambios, modificaciones, reformas, sin embargo, guarda la esencia de por qué la instalaron el año 80. El año 80 la instalaron con el mecanismo de depresión, de terror, sin registros electorales, etcétera, porque hacía falta darle institucionalidad a esta refundación capitalista que vino con el golpe de Estado y que tiene hoy día tanta memoria por construir a propósito de los 50 años del golpe. Bueno, porque había que darle entonces institucionalidad al sistema neoliberal. Ese sistema sigue vigente. Es el sistema que tiene implícito el principio del Estado subsidiario. O sea, el Estado que solo va a actuar en la actividad pública, tanto de la economía como en el plano social, etcétera, si el privado no lo puede realizar o no lo quiere realizar. Eso lleva a que, por ejemplo, a la fecha, derechos históricos de las sociedades con luchas particulares de las y los trabajadores, como son el derecho a un empleo decente y a un salario digno, como son el derecho a tener salud, a tener educación, a tener vivienda, a tener una previsión y una pensión digna, en el contexto del Estado subsidiario, lo toman los privados, y los privados lo toman como un negocio y transforman estos derechos en mercancías, y por tanto los derechos son tan o más completos como la capacidad de demanda tenga la gente. Y así hay dos y tres tipos de pensiones, dos y tres tipos de salud, dos y tres tipos de vivienda, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que avanzar desde el punto de vista de la civilización y del siglo XXI a que esos derechos el Estado, no haciéndolos él, el Estado en convenio con privado, etcétera, pero el Estado garantiza que serán de accesibilidad de toda la sociedad. Quien quiera hacer e ir al espacio de los negocios, al mundo privado, en la educación, en la salud, bueno, que lo haga por opción propia, pero no porque de por medio está afectando a los que no tienen esa capacidad de demanda una vez que estos se transforman en mercancía. Tenemos que rescatarlos y que vuelvan a ser derechos, y ahí tendremos un salto de calidad en las condiciones de vida, un salto de calidad en la convivencia entre las personas, porque entre estos derechos, si uno lo transversaliza, lo cruza con la paridad de género, bueno, tendrán derecho hombres y mujeres a un buen salario, tendrán derecho hombres y mujeres a acceder, digamos, a la educación. En fin, creo que está puesto el tema en una autoexigencia de los partidos que somos parte del proyecto de gobierno, para mejor explicar, para ir a argumentar por qué trabajar en beneficio de elegir representantes que el día de mañana vayan en la dirección de tomar estos temas, son una mirada que está más cerca de cuál es el sueño o la vida que tiene la gente más sencilla. Ahí hay una tremenda exigencia, porque estamos bregando en el tema comunicacional no solo con la explicación que cada uno de nosotros tenga capacidad por dar, sino por todo el avance científico técnico de las comunicaciones, incluyendo el abuso del uso de ellas, con la concentración de medios, con la distorsión que hacen los medios, incluyendo un instrumento muy vinculante con los medios como son, que sirven para medir opinión pública, como las encuestas, pero que se ubican como un elemento que va a ser la profecía autocumplida. Yo quiero demostrar que usted está planteando una aberración, entonces voy a construirle un elemento que luego lo uso en los medios de comunicación para decir que está en riesgo su casa, que no la puede heredar, está en riesgo su fondo, está en riesgo su segunda casa con mayor razón, es decir, una cantidad de lo que se ha llamado fake news, que alteran absolutamente la comprensión que en una decisión de esta dimensión la gente necesita más que nunca tener información completa, la mejor información para discernir y decidir en libertad de conciencia cuál es la opción que mejor se acerca a la sociedad que le hace falta y que ha soñado. Lautaro, precisamente tú mencionaste que ya comienza, tengo entendido que hoy día, ¿no? Comienza la propaganda electoral para los 50 consejeros, si no son más, son 50 que hay que elegir. ¿Y cómo sientes tú, primero, que la alianza que está gobernando ha enfrentado este hecho? No digo desde el punto de vista del gobierno, sino desde el punto de los partidos, de la alianza política, esta situación, porque hoy día hay candidaturas de cada uno de los partidos y de los movimientos que estuvieron a favor del apruebo o a favor del rechazo. Entonces, ¿cómo se está parando la alianza apruebo dignidad o la alianza que se conjuga con el socialismo democrático, que hoy está con una división también? ¿Cómo se está conjugando esto? ¿Estás viéndolo tú con satisfacción de cómo se distribuyó las candidaturas? ¿Cómo se presenta el Partido Comunista en ellas? ¿Cómo estás viendo esto? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? A ver, una primera cosa, sin ser reiterativo en algo que puede aparecer como hostigoso para algunos. La vida nos encontró la razón a todos los que luchamos por haber tenido una sola lista de los partidos de gobierno, incluyendo a la ADC, que no es de gobierno. Porque una sola lista, claro, tenía una complicación para quienes estamos en la articulación por negociar la lista, porque iban a faltar cupo, porque... Bueno, pero ese es un problema de quienes les toca esa pega. Son tres dirigentes por cada partido, cuatro, todos los comités centrales, y que son un número muy menor. Sin embargo, lo que iba a tener por el resultado era una optimización al máximo del rendimiento de electividad que iba a tener la lista. Porque cuando hay más de una lista, van a haber sobrantes que van a perderse. Incluso puede sobrarle un poco a la lista donde está el PPD y un poco a la lista nuestra. Si lo junta uno, elige uno. Pero como no van juntos, pierde uno. Y cuando uno pierde uno en 50, es mucho. O sea, uno en 1000 es nada. Bueno, además, tocó y decíamos, esto será más beneficioso si la derecha va a separar. La derecha va en 3 listas. Si nosotros hubiéramos tenido una mejor condición de competencia. Ya, eso no ocurrió, por tanto no hay que seguir pegado en eso, pero solo lo anoto porque era el óptimo. Lo segundo, afortunadamente, de los 10 partidos de gobierno, 8 llegamos a la conclusión que había que hacer una gran lista. Y por tanto la lista que se llama Unidad para Chile, porque nos unimos en función de Chile, tiene 8 partidos, que incluye 6 partidos de Apruebo Dignidad y 2 partidos del llamado socialismo democrático, que es el Partido Socialista y el Partido Liberal. Somos la lista con más fuerza política en su seno. Tiene 8 partidos, ninguna tiene 8 partidos. La lista de al lado, que es donde está el PPD, la de Celos Radicales, tiene 3 partidos. Y las listas de la derecha, 2 tienen 1 partido, que los republicanos y el partido de la gente, y los otros tienen 4 partidos. O sea, es la que muestra más diversidad. Porque que hayan 8 partidos, ninguno es mellizo con el otro, es porque tiene sensibilidad e incidencias distintas. Bueno, si es la que tiene más diversidad, tiene que explotar esa cualidad. Tiene que sacarle ventaja a esa cualidad. Y para eso cada una de las 8 fuerzas tiene que dirigir su mensaje a la identidad de su sector. Por ejemplo, el Partido Comunista tiene que dirigirse al mundo de la izquierda, al mundo progresista, al mundo de influencia comunista, dentro de el 38%, pero también dentro del 62%. Nosotros estamos convencidos que en el 62% que votó rechazo hay un sector importante, no sé cuánto es, pero importante, que es de izquierda, que votó por otra razón, por castigar al gobierno, porque está desazonado, por otra razón, porque está confundido. Bueno, ahí hay un sector que nosotros podemos influir. Así, por proyección, lo mismo le pasa a los liberales, que tendrá un sector más de centro que irá a disputar. Cada partido tiene su identificación. Una primera cosa entonces que uno tiene que concluir como enseñanza es que no podemos todos hablarle a los mismos, ni podemos hablar solo con los que se parecen a nosotros, porque eso es muy espejo, no son números menores, son números de millones de personas. Entonces uno se confunde porque son muchas personas que se movilizan, pero son mucho más millones los que van a ir a votar. Entonces ahí hay una preocupación por cómo llegamos un mensaje a otros sectores que debieran empatizar con que una nueva constitución es un hecho un poquito abstracto, es una ley que ni siquiera sé cuántos artículos tiene. Yo nunca me he comprado un documento que se llame Constitución de Chile, pero sin embargo tiene relación directa con las condiciones de vida que tiene la gente en muchas cosas, incluyendo lo que hablábamos recién, de terminar con el nicho de negocio, de mercancía, que transformaron los derechos, así como arreglar un mecanismo invisible que tiene el sistema neoliberal y que es toda la condición en la que vivimos, toda la idea de cierta movilidad social tienen una base. No es que yo tengo la posibilidad de comprarme un auto porque me subieron el sueldo, o me voy a meter a comprar una casa porque me subieron el sueldo, o porque el IPC es más grande que la UF. No, es porque me endeudé. Esa es la magia de esta cuestión. Para que tú tengas todas esas cosas, hoy día vives endeudado con salarios de hasta 2-3 años. Y cuando se para la economía, como fue con la pandemia, en que nadie podía salir con el bus a llevar escolares, porque no habían escuelas funcionando, en que el taxi colectivo no llevaba pasajeros, porque no habían pasajeros en la calle, y suma y sigue, bueno, colapsó tu ingreso. Lo que no colapsó es tu deuda. Los únicos que ganaron fueron los bancos y las financieras. Bueno, eso tiene que arreglarse. O sea, tiene la especulación, al fin y al cabo, que se hace con el dinero, tiene que tener un límite. No puede ser a todo evento que es como subían los precios las barracas porque y la ferretería en el sur después de los incendios, porque había una demanda de clavo, de serrucho, de esto y lo otro que antes no había. No, no puede ser, tiene que estar normado. Sí. Lautaro, antes que se nos acabe el tiempo, hay un hecho que está siendo impulsado desde hace bastante tiempo por los medios de comunicación y por la derecha respecto a la necesidad de que haya un cambio de gabinete. En medio de este trabajo, desde el comienzo de la campaña electoral para elegir los consejeros regionales, o sea, los consejeros constitucionales, ¿cómo ve el Partido Comunista esto del cambio de gabinete hoy día? ¿Es necesario? ¿Hay que hacerlo? ¿Se va a hacer? ¿Cómo lo ve el Partido Comunista? Mira, esto es muy especial, ¿eh? Porque todos parten diciendo la competencia para definir un cambio de gabinete es exclusiva y restrictiva solo del presidente de la República. Segundo, nadie quiere intervenir o interceder en qué piense el presidente de la República. Sin embargo, llevamos, yo diría, desde enero, 3 meses casi, o 2 meses, hablando de cambio de gabinete. Aquí no, a nadie le importa qué va a pasar, digamos, el resultado del clásico del próximo domingo, ni le importa qué va a pasar con el precio de la misma. ¿Va a haber o no va a haber cambio de gabinete? Y el cambio de gabinete, hasta lo pide la derecha, que no tiene nada que ver, que la verdad que según su táctica debiera, si este es malo el gabinete, bueno, deberán dejarlo porque le hace bien a él. Entonces yo creo que han transformado un tema de agenda política como que un cambio de gabinete va a ser mágico. Si yo saco al ministro A o a la ministra B y pongo a uno C o D, por magia todo lo que está trazado se pone al día. Yo creo que el cambio de gabinete nosotros lo hemos tomado como un hecho político, no menor, pero que es competencia del presidente, que se va a hacer en el momento y con quienes y en la proporción que a él le parezca, porque el equipo que a él le parece, y a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho, que más que darle en el gusto a las peticiones de los partidos, él va a buscar que sea una articulación de mejor gobierno, porque de lo contrario ponemos el mejor gobierno en segundo lugar y en primer lugar las cuotas, cuántos me tocan, y eso no está, no es presentable en un momento de tanta necesidad, de tanta expectativa. No, primero es lo primero, cómo se logra un equipo humano en función de los criterios del presidente, porque así está establecido además en la Constitución, para que los compromisos asumidos por el gobierno y que tuvieron tanto respaldo en su momento en primera o segunda vuelta, la gente sienta que podrán haber problemas porque en el Congreso no tenemos mayoría, entonces hay que luchar con eso a costa, porque todavía tenemos un movimiento social relativamente debilitado, para que sea corriente de opinión y ayude a crear condiciones de presión sobre el Parlamento. Bueno, todo eso es lo que debe estar como expectativa para asociar que ella haya establecido un nuevo equipo de trabajo, si es que esa es la definición que hace el presidente, se relacione con, ni conozco a esta persona, pero me da la impresión que nos va a ir mejor. Ese deberá ser el tema, pero sin embargo se ha transformado en una agenda política en que nadie quiere asumir que está presionando sobre el gobierno. No venimos a pedir cargo, ni venimos a defender cargo. Bueno, pero sin embargo creemos que, o sea, es muy evidente todo. Entonces yo creo que lo que a nosotros nos va a mover es que lo que define el presidente tenga el móvil que él mismo dijo públicamente. Es para hacer un mejor gobierno de acuerdo a nuestros compromisos, nuestras propuestas y los beneficios en la inmensa mayoría. ¿El cumplimiento del programa para el Partido Comunista es un asunto que sigue siendo primordial? Sin ninguna duda, pero aquí hay un detalle que precisar. Algunos ponen esto como que nosotros fuéramos mecánicos, ortodoxos, no se nos moviera, bueno, hay un incendio, nos da lo mismo, porque hay, no, nosotros tenemos sentido realidad, nosotros sabemos que hay correlaciones que no eran las originales ni las aconsejables, pero sin embargo, dentro de eso, lo que recordamos es que la voluntad de transformación, y demostrable, no solo verbal, sino demostrable con ejercicio de mecanismos reales, no va a cambiar, no se va a renunciar, porque al fin está de por medio en todo lo que es el tema de la política, la seriedad, la consecuencia, como es la clave con que calificaban a Gladys, es una mujer consecuente, porque va a hacer lo que está diciendo, porque va a transformar su pensamiento en acción real. Bueno, que la consecuencia entre lo que comprometimos de una mejor sociedad chilena sea irreprochable como disposición de política desde el gobierno, de política pública, y no se empiece en espacios pequeños como otras veces a negociar en oficinas, en gabinetes, qué cosa le cambiamos y volvamos, digamos, a la medida de lo posible o una contemporaneidad con las políticas de derecha. Nosotros creemos que el programa tiene, desde el punto de vista de su esencia, no del detalle, el nombre de una calle, tiene plena vigencia. Es tan o más necesario que ayer terminar con esta brecha de la desigualdad, terminar con que el costo lo pagan siempre los mismos y las mismas, terminar con tanto privilegio y avanzar en políticas que terminen las listas de espera, que empiece, digamos, una situación de política habitacional en donde haya un acceso real, digamos, a la vivienda digna para familias más vulnerables, suma y sigue. Un tema de fondo en todo este debate que no lo nombré y lo hago ahora, porque en todo lo que es imaginarse al final una mejor calidad de vida, una sociedad, una convivencia de comunidades con respeto a sus diferencias, el tema de la seguridad ciudadana es una clave de las claves. Y ese es un tema que, a propósito de lo que pasó el 4 de septiembre y de lo que va a pasar ahora, a lo menos el Partido Comunista, y yo creo que el otro también, el Partido Comunista ha incrementado su, no solo su conciencia, porque siempre la ha tenido, sino sus propuestas. ¿Cómo proponer una más eficaz política pública que garantice la seguridad, tanto no solo los dispositivos de control, sino particularmente en las tareas de prevención, que requieren mucho trabajo de inteligencia, con inversiones tecnológicas, en preparación de recursos humanos, etcétera? La seguridad es un tema de primer lugar, que ahora además está implosionada con este desbande que hay del tema migratorio. Doctor Carmona, secretario general del Partido Comunista, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Es una experiencia nueva, la estamos haciendo de esta manera por Zoom. Bueno, te pusiste justo donde los rayos del sol te llegan y te ha tenido que dar vuelta a la casa, digamos. Tienes que dar vuelta a la casa. No, vamos a tomar una idea para la próxima vez. Claro, no, pero igual, o sea, salió muy bien. Así que te agradecemos una vez más y hasta el próximo miércoles en este mismo horario, en lo que hay tras cada noticia, por supuesto. Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, estará con nosotros. Así que hasta la próxima. Hasta la próxima, Julio. Un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo. Gracias, Lautaro. Así que llegamos hasta aquí. A nuestros auditores les decimos que cada día, desde 8:30 a 9 de la mañana, de domingo a domingo, no. Es de lo que hay tras cada noticia. Así que para que no se pierdan, el domingo es, por supuesto, el programa de domingo a domingo. Hasta la próxima, hasta mañana. Red de emisoras Nuevo Mundo y su sitio en internet www.radionuevomundo.cl presentaron Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Informativo del Departamento de Prensa de Red de Emisoras Nuevo Mundo. Solo la verdad.